Entramos en el tiempo de actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de una cita solidaria de, bueno, pues en este caso, el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que se traslada nuevamente hasta nuestra localidad para iniciar una nueva campaña de recogida de donaciones. Será durante toda la jornada de este lunes y también mañana martes, cuando, bueno, pues se sitúen en el edificio del Mercado y Juzgados, en la tercera planta, es horario de 10:30, 1:30 y de 5:30 a 9:30. Nosotros vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer hoy con protagonistas. Para ello ya nos acompaña el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Miguel Ángel Barbero, a quien damos la bienvenida. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, en la jornada de hoy, una unidad del Centro Regional se sitúa en este espacio en nuestra localidad y lo hace para iniciar una nueva campaña. Una campaña que en estas fechas, si cabe todavía, podemos decir que es más importante, ¿no? Sí, es más necesaria la donación en estas fechas para tener cubiertas todas las fiestas navideñas, que van a ser complicadas para conseguir donantes y en las que vamos a necesitar seguir transfundiendo prácticamente el mismo número de bolsa de sangre en nuestros hospitales a muchos enfermos, pues que van a tener la desgracia de necesitarlo durante estos días. Precisamente, ¿cuáles son las reservas que hay a día de hoy, ¿no?, a disposición de los centros hospitalarios de la provincia? Bueno, pues nuestras reservas no están muy elevadas porque hemos tenido las dos últimas semanas, las donaciones han estado flojitas, el mal tiempo, el frío, los días, los poquitos, pero algún día ha llovido, esos días hemos tenido donaciones muy, muy, muy escasas. Entonces, tenemos un stock que garantiza ahora mismo la transfusión, pero tenemos que mirar en un futuro, tenemos que tener presente que vamos a seguir necesitando por encima de 150 donaciones, que son las bolsas de sangre que van a salir de nuestro centro hacia cualquier hospital de nuestra provincia, y la vamos a seguir necesitando pues esta semana, la que viene, la otra, y así a lo largo de todo el año. Para el enfermar y para la transfusión no hay, desde el punto de vista, pensando en la transfusión, no hay vacaciones, puentes, fines de semana. Desde el punto de vista de la donación sí que sabemos que siempre que hay festividades disminuye mucho la donación. Es por esto que, bueno, los días antes, aprovechando la caducidad de la sangre, que son 42 días, 5 días nada más las plaquetas, pues pedimos e insistimos en la necesidad de adelantarnos a la necesidad que sabemos que va a existir por otra parte. Eso cuando mínimo. Esperemos que no haya accidentes de tráfico en nuestras carreteras, que puedan necesitar transfusión en ninguna otra circunstancia con heridos que pueda provocar la necesidad de transfundir urgentemente en mucha cantidad, ¿no? Para tranquilizar, de todas maneras, tenemos que recordar que somos una red de centros de transfusión de Andalucía, que funcionamos como uno nada más, que si un centro tiene puntualmente una necesidad en una catástrofe, en un accidente múltiple de carretera con muchos heridos, cualquier circunstancia de este tipo, todos vamos a acudir en auxilio de esos enfermos, ¿no? El problema es que en estas fechas hay pocos donantes en Cádiz, en Granada, en Huelva, en Jaén, Córdoba, Almería, en todas las provincias andaluzas y en toda España. Es una regla casi que universal, ¿no? En tiempos de vacaciones, en tiempos de ahora en Navidades, en Semana Santa, durante todo el verano tenemos ese problema por la movilidad de los donantes, ¿no? Pues están fuera de su domicilio habitual donde donan sangre, están con la cabeza, ¿no?, en su familia, en los amigos, es lógico, por otra parte, ¿no? Entonces se nos olvida un poquito la necesidad de los demás, ¿no?, en estas fechas que parece que todos tenemos un poco más de ganas de colaborar con los más necesitados. Pues recordamos esta necesidad que es real, que existe y que cada día de nuestro centro salen al menos 150 bolsas para distribuir a todos los hospitales de la provincia. Claro, sobre todo porque además en esta época del año más especial, por aquello de los desplazamientos, ¿no?, de los movimientos en carretera, de las posibles, bueno, pues necesidades que puedan aumentar, ¿no?, de esas donaciones de sangre, pues ahí queda también, ¿no?, esas campañas que se realizan organizadas y establecidas de esta fórmula, de esta manera, para poder, bueno, pues contar con un mayor número de reservas ante la posible o el posible aumento de necesidad. Sí que, bueno, una consulta. Son cuestiones que hemos comentado en cualquier caso en anteriores encuentros, pero sí que en esta época del año también es muy frecuente las diferentes infecciones por vía respiratoria, los resfriados, la gripe, en fin. ¿Puede una persona que dona habitualmente, si tiene un ligero constipado, acudir a resfriar? Ahí va nuestra duda. No, si está resfriado, ya sea por un virus o ya sea por una bacteria, cualquier infección de vía respiratoria, de la piel, intestinal, de cualquier causa o que afecta a cualquier parte de nuestro cuerpo, no se puede donar porque esos gérmenes circulan por la sangre y aunque se esté en tratamiento con antibiótico, el antibiótico también puede ser un inconveniente para donar según qué antibiótico y según qué dosis se esté tomando, ¿no? Entonces hay que esperar 15 días desde que se deje tomar la medicación, de que desaparezca la fiebre, 15 días para poder donar después de cualquier tipo de infección. Bien, hay infecciones que no son 15 días, hablamos ya de tuberculosis, de paludismo, en fin, infecciones más serias, ¿no? Pero una infección banal, como puede ser un resfriado, 15 días después de desaparecer la fiebre y dejar el tratamiento. En cualquier caso una excepción, porque sí que para ser donante pues prácticamente la horquilla es bastante amplia, ¿no? En cuanto a... Sí. En principio podremos decir que cualquier persona mayor de edad y menor de 65 años podría ser un donante de sangre, porque es las necesidades que exige a nuestro cuerpo la donación son muy pequeñitas, muy pocas. Se puede casi que sin hacer ningún tipo de reconocimiento podríamos dejar al donante que hiciera su donación y no tendría ningún problema, pero bueno, eso parece un poco anticuado, ¿no? Hay que tomar medidas para cerciorarnos de que no va a haber ni la más remota posibilidad de que le ocurra al donante ningún problema, ni siquiera un mareo por el hecho de donar, ¿no? Es decir, tenemos que asegurarnos de que la tensión está bien, de que está bien el pulso, de que hacer una pequeña historia clínica, sobre todo en los donantes que donan por primera vez, para ver si han tenido algún problema sanitario, de salud a lo largo de su vida, que pueda contraindicar la donación por él como donante o por el enfermo que vaya a recibir esa transfusión de sangre. Entonces, bueno, pues también en el momento del reconocimiento de la atención al donante de sangre ya estamos también pensando en que esa sangre llegue al paciente en las mejores con total o con las máximas garantías posibles. Podemos garantizar que el donante va a recibir atención suficiente como para que no tenga ningún riesgo su salud por el hecho de donar sangre. Una de las últimas ocasiones en las que tenemos oportunidad de conversar con el centro regional, indicábamos que se desplazaban también hasta nuestra localidad el equipo necesario para realizar donaciones a través de aféresis de plasma. Yo no sé si en esta oportunidad también contaremos con ello o no es el caso. Esperamos que sí. Esperamos que sí, que porque alguna vez nos podemos encontrar con alguna avería, son máquinas delicadas y que el transporte pues a veces nos juegan malas pasadas y llegamos y a lo mejor tenemos un problema técnico con alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a tener siempre que vayamos a Ubrique la posibilidad de atender a donantes que quieran hacer aféresis o donar solamente plasma. Una técnica de extracción que permite, bueno, pues donar con mayor frecuencia, ¿no? En este caso al donante. Y bueno, pues tiene esas ventajas, ¿no? Esas características también. En cualquier caso, aquella persona que esté interesada, pues sí que se informa puntualmente de todo lo concerniente a quién puede donar, si puede, no puede. Donantes nuevos que acudan por primera vez hasta el centro, allí están atendidos por profesionales, ¿no? En este sentido. Efectivamente, nuestro equipo pues le va a dar toda la información que necesite y precise y demande para sobre ese tipo de donación, y si lo desea puede realizarlo. La única, el único diferencia con la donación de sangre es que es más, diferencias son muchas, ¿no? Pero me refiero que puede afectar más al donante, es el que le va a llevar, le va a entretener un poquito más, alrededor de 30 minutos, 20 a 30 minutos, es el tiempo que se tarda en hacer la donación, más el refrigerio, el reconocimiento, es decir, que la persona que quiera donar plasma pues, tiene que ir pensando en tardar una media hora más de lo que suele tardar en donar, cuando va a donar, acude a donar sangre. Por lo demás es completamente seguro para el donante, no hay, todo el equipo que se utiliza es estéril de un solo uso, o sea, las máquinas simplemente pues accionan, mueven la sangre a través de, por fuera de los tubulares de las bolsas, que no tocan a la sangre para nada, con lo cual, bueno, pues son equipos de usar y tirar, que no va a tener el donante ningún riesgo. Como bien dice usted, pues como no se hace la donación de células, sino solamente nos quedamos con la parte líquida de la sangre, que en su inmensa mayoría es agua, con proteínas, que esas proteínas albúmina, factor de coagulación, gamma globulina, son las que nos interesan para tratar diversas enfermedades, y el agua pues se recupera muy rápidamente, prácticamente con el refrigerio que se toma antes de salir del área de donación, pues ya se ha recuperado prácticamente la mitad de lo que se ha donado, que son 600 mililitros de plasma. Y como las células es lo que más tiempo tardan en recuperarse, los glóbulos rojos, que tardan unos cuantos días más, pues, y en este caso se los devolvemos todos al donante, pues se puede volver a donar mucho antes, se pueden donar cada 15 días sin ningún problema durante todo el año, si lo desea. Claro. Bueno, recordemos una de las últimas ocasiones también que estuvimos conversando, en tan solo un día en esa localidad se recogían alrededor de 138 donaciones. Es una cifra importante, ¿no?, teniendo en cuenta nuestro municipio y demás, pero no es tanto si además comparamos la cifra con las necesidades, ¿no?, de unidades de sangre en los centros hospitalarios de manera diaria, que bueno, pues puede ser incluso mayor, ¿no?, que esa cifra de lo que se recogía aquí en Ubrique en un solo día. Importante, ¿no?, las donaciones para la necesidad, y también importante en este caso, bueno, pues la solidaridad, ¿no?, de los ubriqueños, que siempre atienden al llamamiento del centro regional. Pues sí, efectivamente, cada vez que acudimos a Ubrique conseguimos un número muy importante de donaciones, y esperamos que hoy y mañana ocurra lo mismo. Y bueno, por desgracia, pues no podemos ir a Ubrique todos los días. Y no podemos ir porque además, bueno, pues sí, hay muchos donantes, pero los donantes tienen que esperar un tiempo entre donaciones, y no pueden donar todas las veces que ellos quisieran, que serían muchas más, estoy seguro, de la que les dejamos donar por ley, que son 4 veces para los varones y 3 para las mujeres al cabo de 365 días. No pueden donar más veces, y además dejando siempre 2 meses al menos entre una donación de sangre y la siguiente. Y estoy seguro que muchos, si pudieran y les dejáramos, donarían más con más frecuencia, porque están muy comprometidos con esta necesidad real que hay dentro de nuestros hospitales diariamente y quieren ayudar al máximo posible. Por esto, muchas personas que son donantes habituales de sangre, de vez en cuando donan plasma cuando no pueden donar sangre. El contagio es distinto. Es una donación diferente, que solamente se dona el plasma. Hay personas pues que donan sus 4 veces del año y esos 3 meses que quedan ahí pues siguen haciendo hasta poder volver a donar sangre de nuevo, para no tener la quinta donación de sangre, pues donan plasma, que lo pueden hacer perfectamente, y podrían hacer 3 o 4 donaciones de plasma si quisieran y si pudieran, si tuvieran oportunidades. Pero bueno, la página web del SAS está la programación de todos de un mes en vista, con todos los lugares donde vamos a ir, con los horarios. Si a alguien no le viene bien Ubrique o quiere donantes puede acudir a cualquiera de los lugares que anunciamos en esta página, o incluso si pasa por Jerez o por Cádiz, hay unos puntos fijos abiertos que también puede consultarlo también el horario en esa página web y acudir a donarlo cuando quiera. Pues son las maneras también que tiene el Centro Regional de facilitar, ¿no?, a los usuarios colaboradores, a los donantes que participen, ¿no?, y se sumen a esa necesidad que se pone de manifiesto. Los equipos del Centro Regional permanecerán durante la jornada de hoy, mañana martes, en Ubrique, en la tercera planta del edificio de los juzgados, en horario de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30. Nosotros nos vamos a quedar con esa información y un poco también a modo de colofón, invitando, ¿no?, a los ciudadanos a participar. Estamos en un periodo muy especial, un periodo navideño, un periodo de regalo. Nos vamos a quedar con lo que decía esa campaña, ¿no?, de hace tiempo, regala vida, dona sangre. Así que una buena manera, ¿no?, de llamar a la participación. Pues sí, queremos unirnos a ese deseo y además felicitarles a todos, desearles unas felices navidades y que el año que viene pues sea por lo menos igual de venturoso que este. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Gracias. Muchas gracias.